Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo de Noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. En esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jaime Rosero, Francisco Torres y Laura Lazo de la Torre. También nos acompaña Johan Lemos, pasante de la Universidad Salesiana. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la escritora Ana Yanes presentará poemario Alma de Mariposa en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Casa de la Cultura Núcleo del Napo continúa con actividades a favor del arte. El Festival EDOC propuso nuevas miradas a través del cine documental. La exposición In Memoriam se inaugurará en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pondrá sobre las tablas El Decamerón en el Teatro Universitario. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito dará recital en la Iglesia La Compañía. La obra de títeres Los Atolondros en tiempos de la Inquisición estará hoy en el Teatro México. La migración en Centroamérica y los problemas humanitarios. Cerca de $200,000 se recaudaron en concierto a favor de los damnificados del terremoto realizado en Miami. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La escritora Ana Yanes presentará el poemario Alma de Mariposa en el Centro Cultural Benjamín Carrión. A continuación, Patricia Robalino nos tiene los detalles. Alma de Mariposa es una obra literaria que cuenta a través de un texto poético la historia de Ana y sus diferentes etapas y vivencias. Un retrato de un pasado, de un presente y futuro que se fusiona con el mensaje del amor, el valor del espíritu como expresiones universales. Este poemario, que se presentará el miércoles 15 de junio a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión, contiene 12 poemas que se deslizan por las páginas de esta obra literaria y van marcando su paso con una sinfonía que llega y repica en cada lectura. La autora del libro, Ana Yanes, nos habla de esta, su obra literaria. Sí, esta obra representa la fuerza y vitalidad de la vida y sus transformaciones. Enfoca un pasado, presente y futuro que a través de las experiencias me han permitido expresarme a través de las palabras. Más o menos esta obra, he escrito desde siempre, ¿no? Me ha gustado mucho la escritura, pero esta obra más o menos me ha llevado unos 2 años. Alma de Mariposa representa a la conciencia del ser humano, que es lo que pasa por nuestra mente y nuestro cuerpo. Esa es la base fundamental que después se transforma en una hermosa mariposa, nuestra alma y nuestros sentimientos. Yo me inspiro fundamentalmente en la vida, en las experiencias que vamos viviendo cada día y las transformaciones que tenemos a lo largo de nuestros días. Yo quiero hacer una invitación a todo el público que me está escuchando para que asista a es un evento más que nada donde se va a confluir el arte, ¿no? La música, la pintura y la poesía. ¿Por qué digo esto? Porque dentro del poemario están graficadas obras del maestro José Bastidas, en el caso de la pintura, y en el caso de la música, pues van a estar acompañadas las poesías de un fondo musical y va a haber música también, que es lo que a mí me interesa. Yo les invito para que vengan, me acompañen, participen en este importante evento que va a realizarse el día miércoles 15 de junio a partir de las 7 de la noche. La escritora Ana Yanes Amaya, miembro del Taller Cultural Retorno, se inserta en el mundo literario con este poemario fresco que, como dice la autora, es una dedicatoria a la vida y a su auténtica transformación. Le recordamos entonces, amigos oyentes, la invitación para que asistan a la presentación de Alma de Mariposa en el Centro Cultural Benjamín Carrión a partir de las 19 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalián. La exposición In Memoriam, en homenaje al desaparecido artista plástico César Augusto Toapaxi, conocido como Topacio, se inaugurará el 9 de junio próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Se exhibirán todas las obras del artista elaboradas en su adultez, las mismas que están pintadas en acrílico y óleo. Topacio señaló que sus pinturas son producto de una inspiración que nació del interior de su ser, y añadió que sus obras son todas cuadradas porque de ahí surgen figuras que puede asociar con los colores. La obra El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará el 14 de junio próximo a las 17 horas en el Teatro Universitario en Quito. En la pieza se muestra la condición de la mujer en la Edad Media en un proceso de reivindicación donde los valores son defendidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. El Teatro Ensayo tiene 52 años de trayectoria y ha realizado numerosas giras dentro y fuera del país. La Casa de la Cultura Núcleo del Napo continúa con actividades a favor del arte. Osvaldo Mantilla nos cuenta más en la siguiente nota. Por espacio de 2 meses asumió la presidencia de la Casa de la Cultura Núcleo del Napo el licenciado Mario Pérez, primer vocal del directorio, quien seguirá con el trabajo establecido en colaboración con los directivos y trabajadores del núcleo. Manifestó también su propósito de impulsar proyectos que están pendientes, como la edición de una revista que será la memoria impresa de los 27 años de vida de la institución provincial. La conformación de la banda orquesta infanto-juvenil es otro proyecto que está empeñado el actual directorio. Para conocer más detalles, conversamos vía telefónica con el licenciado Mario Pérez Lara. Nosotros durante esta temporada vamos a tener algunas actividades. Y lo estamos teniendo desde luego, pues, porque en todos los fines de semana siempre estamos participando en las comunidades con la danza de la Casa de la Cultura, digamos, núcleo de aquí, y algunos artistas invitados que tenemos eso durante los fines de semana en algunas comunidades. Y indudablemente por esta temporada que pasó por el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día de la Familia que viene, pues tenemos algunos compromisos. Además de eso, a partir del lunes 6 de junio vamos a iniciar unos cursos de música y posiblemente también de baile y danza para los niños y adolescentes. Aquí trabajamos casi toda la semana y especialmente los fines de semana en todos los centros, digamos, que están unidos a nuestro núcleo, como es el Chaco, Quijos, Arosemena, Tola, Archidona, y las comunidades que están adyacentes a estos cantones, pues están siempre trabajando. Estamos muy bien. Pensamos que en el futuro vamos a tener oportunidad de ver, pues, a los chicos, especialmente digo yo, en lo que es poco de pintura, la danza, la música. Nosotros aquí siempre estamos trabajando en coordinación con todas las instituciones, como somos gente que en la dirección administrativa aquí nos conocen todas partes, todas las instituciones nos conocen. Trabajamos en forma coordinada cuando ellos necesitan de nosotros. Siempre estamos a la expectativa para trabajar en lo que sea posible. De igual manera con las comunidades. Las personas de la tercera edad también vamos a comenzar a trabajar desde la próxima semana, dándoles algunas actividades que están dentro de los objetivos aquí de nuestra Casa de la Cultura Núcleo de Napo. El licenciado Mario Pérez anunció la realización de cursos vacacionales dirigidos a niños, jóvenes y adultos en las especialidades de guitarra y canto, para que estos grupos sociales tengan la oportunidad de ocupar bien el tiempo libre. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, la cuarta edición del Opera Fest se llevará a cabo del 15 al 16 de junio próximos en el Teatro Sucre. Participarán los reconocidos cantantes líricos ecuatorianos Vanessa Freire, Jorge Regalado, Darwin Zúñiga, Vanessa Regalado y Alex Rodríguez, junto a la Orquesta Sinfónica de Cuenca, interpretando pasajes de óperas clásicas y modernas de compositores universales y nacionales. En Ambato, la exposición In Memoriam, en homenaje al desaparecido artista plástico César Augusto Toapaxi, conocido como Topacio, se inaugurará el 9 de junio próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirán todas las obras del artista elaboradas en su adultez, las mismas que están pintadas en óleo y en acrílico. Topacio señaló que sus pinturas son producto de una inspiración que nació del interior de su ser, y añadió que sus obras son todos cuadros, porque de ahí surgen figuras que puede asociar con los colores. En Quito, una exposición con las obras y artesanías donadas por artistas ecuatorianos en favor de los damnificados del terremoto se inaugurará hoy a las 19 horas en las salas Kingman y Guayasamín de la Casa de la Cultura. La mencionada institución receptó 130 obras y artesanías para realizar una subasta con el fin de recaudar fondos que serán destinados para los damnificados del terremoto ocurrido el 16 de abril pasado en la costa ecuatoriana. La subasta se llevará a cabo el 25 de junio próximo a las 15 horas en las mencionadas salas donde se expondrán las obras. Esta iniciativa la propuso el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, días después de ocurrido el terremoto. En Ibarra, el trío Los Romanceros se presentará mañana a las 17 horas en la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará boleros, pasillos, sanjuanitos, yarabíes, albazos y piezas de folclore latinoamericano de reconocidos compositores y de su propia autoría, con arreglos contemporáneos. El evento es organizado por la institución sede de la presentación. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde Radio ONU escucharemos un trabajo sobre la migración en Centroamérica y sus problemas humanitarios. No es una guerra, pero estas personas que se ven obligadas a huir de la violencia afrontan circunstancias similares a las de un conflicto armado. Estamos hablando de la crisis del desplazamiento en el Triángulo Norte de Centroamérica, que incluye a Honduras, Guatemala y El Salvador. Tampoco son migrantes económicos, son familias, mujeres, niños que buscan refugio porque han sido víctimas de abusos indescriptibles a manos de las pandillas y los grupos criminales. En los últimos 2 años, las solicitudes de asilo provenientes de esos 3 países aumentaron un 92%. Solamente en los primeros 4 meses de 2016, 11.000 personas ya han requerido la condición de refugiado, principalmente en Estados Unidos y México. Andrés Ramírez, representante regional para Centroamérica, Cuba y México del ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, describe ese drama humano en una entrevista desde Panamá. Se está dando un deterioro de la situación que se expresa en un desplazamiento no solamente al interior de los países, sobre todo el Triángulo Norte, sino que también en un éxodo de personas que ante la imposibilidad de conseguir la protección que requieren al interior de sus países, se ven obligados a tener que salir y cruzar una frontera internacional, sobre todo hacia el norte, hacia los México y hacia los Estados Unidos y hasta Canadá, pero básicamente Estados Unidos y México. En tiempo más reciente se han aumentado también hacia países en el sur de Centroamérica, por ejemplo hacia Guatemala, hacia Belice, inclusive Costa Rica y Panamá y Nicaragua. Si bien esta situación no es una guerra declarada, las condiciones y las características de este desplazamiento son muy similares a las personas que huyen de conflictos armados. A la hora de la verdad, el desplazamiento, sea porque fue una bala que vino de la guerra o porque fue una bala que vino de grupos organizados del crimen internacional o porque fue una bala que vino de una situación de infiltramiento a nivel de ciertas autoridades y demás, a la persona simplemente huye al no poderse acoger a la protección. Y sin embargo es importante hacer ver que las personas normalmente tratan de acogerse a la protección dentro de sus países. Las personas muchas veces se desplazan en varias ocasiones al interior del país, igual que ocurre en un conflicto armado. ¿Cuáles son las características de esta violencia del crimen organizado, de esta violencia urbana que afectan a estas personas y las obligan, digamos, a buscar sitios más seguros? El año del 2015, en los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, hicimos un estudio muy interesante, hecho por el ACNUR de manera directa, que se llama Mujeres en la Huida. Y claramente queda muy, muy en evidencia que hay una escalada de niveles muy alarmantes de violencia y persecución a través de grupos criminales y armados, que hay, bueno, asesinatos, desapariciones, asaltos. El 85% de todas las mujeres que fueron entrevistadas descubrieron su vida en barrios que estaban controlados por grupos criminales armados. Y fíjese usted que el 100%, que eso no ocurre en un estudio cualquiera, 100% de las mujeres entrevistadas reportaron ataques y asaltos sexuales, violaciones y amenazas a la policía, y que dijeron que recibieron protección ineficaz o ninguna protección de la policía u otros oficiales de gobierno. Esto es realmente alarmante. Dado este escenario, ¿cuál es el mensaje principal del ACNUR? Hacer visible este fenómeno, no creer que es algo que es casual, que es accidental, que es temporal, que va a expirar de un día para otro, sino que va a mantenerse desafortunadamente por algún tiempo, que tenemos que tener esa sensibilidad, esa empatía de entender que es más bien una crisis de protección, que es una crisis de refugiados. No se trata simplemente de la tradición de la migración económica, que buscan las personas una mejor condición de vida, que van de un lugar a otro para tener un mejor salario, para tener un mejor empleo, para tener mejor estabilidad laboral, sino se hace sobre todo para poder sobrevivir ante una situación de persecución. Andrés Ramírez, representante regional del ACNUR para Centroamérica, Cuba y México, señaló que al tiempo que se debe dar una respuesta de emergencia para proteger a los afectados, también es necesario abordar la cuestión con una visión estratégica, lo cual implica emprender actividades de prevención para evitar que la crisis siga escalando y para resolver los problemas de fondo. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Festival EDOC propuso nuevas miradas a través del cine documental. Johan Lemos, pasante de la Universidad Salesiana de Quito, nos amplía la información en la siguiente nota. Este año, el Festival Internacional de Cine Documental, Encuentro del Otro Cine, EDOC, celebró su 15ª edición con la presentación de 106 películas provenientes de 38 países que se proyectaron en Quito y en Guayaquil. Nuevas sedes, más secciones, estrenos mundiales e invitados especiales fueron algunas de las novedades que se presentaron este año. El EDOC se ha consolidado como un espacio de nuevas propuestas estéticas y narrativas que invitan a la reflexión y a la emoción a través del documental. La producción ecuatoriana también fue protagonista en esta edición con 17 films a los cuales la organización dedicó dos secciones. Para hablar de las producciones ecuatorianas, se presentaron 10 documentales en la sección ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos vemos? Y 7 cintas de productores ecuatorianos que cuentan sus historias desde otras latitudes se agruparon en la nueva sección ¿Cómo los vemos? El festival promovió la libertad de expresión y el desarrollo del cine documental ecuatoriano, que cumple un doble papel como medio de expresión artística y testimonio de la realidad social, política y cultural contemporánea. En las pantallas del EDOC se mostraron realidades y culturas que se reflejan en las obras de cineastas documentalistas del mundo entero. Las funciones del EDOC se proyectaron en las tradicionales sedes como el 8 y medio, Flaxo Cine, InCine, el Cumandá Parque Urbano y el renovado Teatro Capitol. Reportó para Identidad, Johan Lemos. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito se presentará el 8 de junio próximo a las 19:30 en la Iglesia La Compañía de Jesús en Quito. La agrupación interpretará obras de grandes compositores universales. También tocará piezas académicas de folclore latinoamericano y música nacional con arreglos contemporáneos. El grupo tiene 26 años de trayectoria y se ha presentado en varias zonas del país. Hoy a las 15 horas se presentará la obra de títeres Los Atolondros en tiempos de la Inquisición, interpretada por el grupo Títere Fue en el Teatro México en Quito. En la pieza se narra una historia ocurrida en la capital ecuatoriana, en la que se dice que han encontrado el copón y las hostias que forman parte de la Eucaristía Católica que fueron sustraídas de la iglesia de Santa Clara. Luego de varias pesquisas, procesiones y ruegos, las autoridades por fin encuentran a los autores de esa profanación, quienes serán castigados de manera ejemplar en la Plaza de Santo Domingo. Radio CCE, 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. A continuación, las noticias internacionales en la voz del periodista Jaime Rosero. Bogotá. El premio colombiano Gabriel García Márquez 2016 recibió más de 1.600 trabajos periodísticos de 30 países, informó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. La entidad también señaló que el 60% de los participantes en la convocatoria son autores hombres y el 40% mujeres. En el jurado seleccionará los 10 trabajos finalistas. En agosto próximo, los ganadores del certamen se darán a conocer en una ceremonia que se llevará a cabo el 30 de octubre venidero en Medellín. El premio se desarrollará en honor al desaparecido escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Ciudad de Panamá. El periodo de recepción de trabajos del concurso panameño de fotografía Por Ser Niña, destinado a promover los derechos y valores de las niñas, concluirá en agosto próximo. Pueden participar fotógrafos profesionales, aficionados y niños de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, que son miembros de la organización humanitaria Plan Internacional, entidad que organiza el concurso. Las fotografías que reciban el mayor puntaje podrán ser exhibidas en diversos centros comerciales y en otros sitios de otros países. El certamen busca transformar las relaciones de poder para que las niñas en todo el mundo puedan aprender, liderar, decidir y desarrollarse plenamente. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos. Hoy hablaremos del capulí o capoli en quichua, y al fruto más grande se lo llama chau chau. Es una esfera de color café rojizo y su comida es verde ocre, de sabor dulce y delicioso. El capulí es una especie nativa que crece por sus propios medios. Su ciclo reproductivo es un regalo de la naturaleza, por lo que los ecuatorianos hemos perdido la buena costumbre de cultivarlo. crece en los valles andinos y regiones semiáridas del Ecuador. A pesar que esta especie es muy tolerante a las heladas, vientos, suelos ácidos, compactados, pedregosos y húmedos, es resistente al fuego y al daño por termitas. Tiene la capacidad de restaurar terrenos degradados, habilitando zonas donde se realizó explotación minera, conservando el suelo y controlando la erosión. ¿Qué más podemos pedir de este maravilloso árbol? Y a pesar de todas estas bondades, está prácticamente extinguiéndose. Gracias a las aves, las semillas se dispersan en lugares abiertos o campos abandonados. Su fruto es muy importante para su supervivencia, no solo de mapaches, zarigüeyas, ardillas, conejos, zorras y oso negro, sino para el consumo humano. La sabiduría de la naturaleza es única. En la actualidad, en Ecuador, el capulí es utilizado artesanalmente en jaleas, mermeladas y bebidas alcohólicas. Y se estudia la conservación de la fruta, que es de temporada y su almacenamiento es a corto plazo. Las universidades y escuelas de gastronomía deben incluir al fruto del capulí en recetas de comida ecuatoriana, producto del mestizaje, llenas de historia e identidad. En nuestra próxima edición tendremos la receta del delicioso jucho preparado con capulí. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CC y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.